y el equipo deportivo de Radio Q. Radio Q. Programa deportivo que se centra en las principales noticias en lo referente al fútbol, básquet, tenis, rugby, hockey, automovilismo y deportes amateur en toda la región y país. Con una mirada que va más allá de lo meramente estadístico, participan reconocidos columnistas de las diferentes disciplinas deportivas. Radio Q, ya no estás solo. Un día más o un día menos. ¿Es hora de levantarse y la resaca no te deja estar? ¿La comida te cayó pesada? ¿Tu novia es una pesada? ¿Y encima tienes una llamada por cobrar de tu jefe que está de vacaciones en Cancún? ¿No será demasiado estar perdidos en tierra de nadie y que encima nadie nos quiere echar? Estamos perdidos, sí. Perdidos en el tiempo, perdidos en la rutina, perdidos entre una tonelada y media de problemas. Sin embargo, levantás la cabeza, apuntás la vista bien al frente y con la última gota de convicción echás una mirada a tu alrededor. Respiras hondo, te armás de valor y te atreves a pensar en el futuro. ¿En el futuro? ¿Qué futuro? Si estamos perdidos. Pero en el aire. Marchas, radios abiertas, ¿usted en algún momento, en algún momento de hoy en una charla con un colega? ¿Qué canal tiene? A ver, ¿qué está dando el otro? A ver. Tiene la quinta fecha. Sube el día. ¿Qué tiene pinta de Top Model más que de técnico, ¿no? Pero está bueno. Está bueno, ¿no? ¿Te gusta? Me encanta. Mira ese zapato. Toca ese huevo izquierdo. La teta, vamos. Ay, Dios. Cambiemos. Títulos. Sí, vienen títulos de crónica. Siempre espero los títulos de crónica. A ver, ¿hay algún muerto? No, preparativo en el Vaticano. No, está con la chimenea, claro, porque sale de distintos colores. ¿Están haciendo qué? Hay que pedirle el secreto de la parrillada esa, ¿no? Porque hay parrillada con humo blanco, parrillada con humo negro, de todo un poco. Pero, en fin, cambia de canal, a ver qué queda en el otro. Que está tocando la guitarra eléctrica. Acá hay violinistas y no salen en televisión. Sí, acá hay mucho artista, ¿no? ¿Vieron los bolivianos esos que tocan canciones de Kill Bill en la peatonal? ¿Nunca los vieron? Son geniales. Hay que traerlos una vez al programa. Después hay un chino que toca la pandereta y los tararea los temas. ¿Por qué peatonal andas vos? Porque yo no las vi. Será la misma. Mi papá tocaba la guitarra. Cambia de canal. A ver. Vamos a ver qué pasa con este canal. La crisis económica sigue azotando España. La policía española confirmó 2 nuevos suicidios a raíz de los problemas económicos que azotan España. Se trata de 2 ancianos que estaban a punto de perder su casa como consecuencia de la ejecución de la hipoteca que había sido autorizada por la justicia española. Una de las nietas de la pareja indicó que los abuelitos estaban perdidos. ¡Pero en el aire! esto es Perdidos en el Aire, después de 3 años fuera del aire. Y recordamos aquella vez cuando estábamos en el último programa en septiembre y ahora ha reunido un nuevo equipo. Un día volvió. Totalmente renovado equipo. Me acuerdo que éramos 3 solamente, ahora mira cuántos somos. Somos 2, 3, 4, 5 y uno en espíritu, ¿no? Todavía falta. El Virita Subiría, falta, que está en Buenos Aires escuchándonos seguramente. Y me estoy olvidando de alguien más. También hubo Massa, que no va a venir hoy, lamentablemente tuvo un accidente de moto ayer. No. Fue toda una... podría decir yo, como en otros programas, como el de Mirta Legrand, que este programa trae suerte, pero no trae suerte para nada. Sépanlo, oyentes, que si no están escuchando Perdidos en el Aire con audífonos en la calle, puede ser que los choque un auto en la esquina. Pero esto es así. Esto es radio verdad y por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? Es claro. Tremendo. Pero vamos a presentar al staff nuevo. Acá a mi derecha lo tengo a Francisco López Toscano. El Facha Toscano, me enteré le llaman. Me están poniendo apodos en estos días, uno distinto, uno por día me están poniendo. ¿Cuál era el de ayer, por ejemplo? Ya no se lo acuerdo y lo puse en apuros. Me dijeron cojudo. Cojudo. Exacto. Y anoche me preguntaban qué significa cojudo. Y no supe. Después le pregunto a la doctora. No tiene mucha práctica para saber decirlo. Después le pregunto a la doctora, que ella me despeje un poco las dudas. ¿Qué quiere decir cojudo? Pero bueno, no lo sabía explicar. Así que. En espíritu la tenemos también como segunda conductora a... Virita Subiría, que nos está escuchando desde Buenos Aires. ¿Está? Ella está escuchando desde Buenos Aires, y hay que decirlo. Estás? Fue a decirle que no a Petinato para quedarse en Perdidos en el Aire, y se merece un aplauso. Me gusta. ¡Bravo! No a Petinato. Mira decirle no a Petinato. Petinato, no voy a estar en tu programa porque me voy a quedar en Perdidos en el Aire. Es una grosa. Claro. Acá más lejitos, un poquito más lejos, estamos un poquito enfrentados, ¿no? Esa es una posición peligrosa. No se me pongan en esa pose, por favor, porque me pongo loco. La tenemos a Regina Biagioli, quien es, o cumple en realidad, una suerte hoy de conductora por la ausencia de nuestra señora Elvirita. Pero es una suplencia momentánea, no te creas. No te quiero desprestigiar, pero no. Vas a estar acá en el piso todos los días, así que no te acostumbres mucho a no ser la conductora. Ella va a estar haciendo un personaje llamado la doctora Zebra. Como dijiste, venís a poner la jeta. Siempre. Viene a ponerla, por sobre todas las cosas. Vamos a ponerla. Y lo que va a hacer es ser la jefa de staff del consultorio perdido. ¿De qué se trata el consultorio perdido? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando dicen consultorio perdido? El consultorio perdido es una sección donde todos van a poder hacer preguntas, vamos a poder interactuar con diferentes temas, actuales, pasados, tabúes, de pareja. Pero digámoslo así, más que nada sexuales. Sí. Exactamente. Digamos que soy la mini Rampolla. ¿Por qué la doctora Zebra? Porque las mujeres, en mi caso, somos siempre mitad Zebra, mitad... caballo. Yegua. No, mitad yegua. Exacto. Y mitad rayada. Es una yegua rayada. Por eso la traemos al programa y está aquí en Perdidos en el Aire. A mi izquierda la tengo a María Campillo, que es parte de cada uno de los programas de Radio Q. Pasado ya por todos. He estado en todos los grupos de staff, en toda la nómina, ella figura, pero... Está eligiendo, exactamente. A ver, ¿dónde me quedo? ¿Me quedo con este no? Creo que si la tratamos bien, se va a caer en Perdidos en el Aire, pero voy a dejar que ella se presente. Hola, María, ¿cómo te va? Muy bien. Como verán, el acento no es de acá. No. Claro. ¿De dónde es el acento ese? De Madrid. Y pregúntele de qué equipo es, por favor. Del Real Madrid. Y le preguntó. Dios mío, es del Real Madrid. ¿De quién va a ser? Claro. Atlético Madrid. No, Atlético de Madrid no. No existe el Atlético de Madrid. Ahora que tienen... ¿Quién lo dirige el Atlético? Cholo Simeone. No existe. Acá lo tenemos a Franco Sánchez, que va a estar haciendo... Francisco Sánchez, perdón. Franco, le puse Franco. ¡Qué horror! Para los españoles es un horror ese nombre, ¿eh? Franco... Sí. No nos vamos a poner a hablar de político, porque mirá acá... Julio también... Acá nadie se quiere llamar Jorge Rafael. Rafael acá, también. Acá llamarse Rafael es un escándalo. Lo tenemos a Francisco, que va a estar haciendo, es el movilero perdido, que seguramente a partir del próximo programa ya va a estar en las calles, tomando las declaraciones de la gente que está haciendo a las 11 de la mañana, la gente en Yerabuena, ¿no? Hay mucha gente que está acostada y nosotros pelotudos haciendo un programa de radio. Sí. Desayunando. Eso recién, ¿no? Va, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad. Porque tipos como, bueno, yo tengo 27 años, aunque parezca de 40. Yo quizás en este momento estaría desayunando. Yo tengo 34 y no estaría en este, te juro, clase 78. Ah, bien. Y en este momento estaría... Te tapó la jeta. En la cama. Claro. Comiendo también. Claro. No especifiquemos lo que es lo que come, claro, porque que se arma comiendo. El quilombo. Sí, mirá, la cara lo dice todo. Sí, comiendo, sí, estaría. Comiendo. Sí. Comiendo. Lo pongamos como comiendo entre comillas. Comiendo entre comillas. Alimentándose. Alimentándose. Igual. Bueno. Bueno. Y ahí estaría todo el staff. Ese sería todo el staff. Hugo Massa, bueno, ya lo dijimos. Él iba a ser el encargado de la música, de producción musical. Nos trajo, sí, en ausencia, dos bandas. Van a venir Buenas y Santas, banda de reggae conocidísima aquí de Tucumán a partir de las 12. Y también La Lugones, una banda de rock nacional que va a estar teloneando el fin de semana, el domingo, a Dread Marie. Así que no es una banda poco importante. Vamos a tener visitas de lujo aquí en Perdidos en el Aire. Van a estar tocando en vivo, seguramente algo eléctrico. Si no se puede, seguramente un acústico. Vamos a estarlo disfrutando aquí, en vivo, en Perdidos en el Aire. ¿Se puede mostrar algún separador? Todavía no tuvimos tiempo de mostrar algunos separadores. Quiero escuchar uno o dos, nada más, como para hacer la idea de lo que viene. Tenemos Juanchi ahí a mano. Me gustaría el del dentista y quizás también... ¿Cuál te gusta a vos? Porque vos estuviste grabando con nosotros. A ver, es que... No me acuerdo. No me acuerdo cuál es. Estaba perdido. El dentista estaba bueno. El dentista estaba bueno. Y el tipo que interrumpí. El tipo que interrumpí. El Perdidos Loco y Perdidos Dentista. Vamos a ver si le podemos hacer escuchar a la gente ahora. Y vamos a... ¿Duele? No. ¿Y ahora? Hijos de puta. Perdidos en el Aire. Tan placentero como una cita con el dentista. Ese es uno. Sí, el otro día me lo encontré a Dani. ¿Estaba perdido? No, nada que ver. La cosa es que lo estaba yendo a ver a Leo. Pero no lo encontró porque estaba perdido. ¿Pero qué carajo te pasa? ¿Qué tenés con los perdidos? Están perdidos todos. Nadie se va a salvar. Estamos perdidos. Tranqui. Hey, tranqui. Estamos en el aire. Están buenos. Están buenos. Bueno, están buenísimos. Bueno. Y... hay que contar la historia de cómo se grabó esto. ¿Cómo fue? Nos juntamos acá y lo grabamos, es simple. Y en la toma... A ver, ¿qué quería? Claro. Juanchi claro. Compró una gaseosa. Sí. Y nos pusimos a grabar. ¿Qué querías? Una historia épica. Vino Elvirita desde el alto de la montaña, cabalgando como... Corcel blanco cada corcel uno. Blanco. Se lo encontré a Francisco, le dijo, ¿querés grabar los separadores? Y se vinieron. No. Nos juntamos, dijimos un día y nos grabamos. Bien. Pero... como en toda grabación, hubo chascarros. Claro. Siempre quedan los chascarros. Están. En un momento Alvirita dice, pero pará, todo esto está grabando. Sí, lo estábamos grabando. Elvirita, escucha a Elvirita, llamá. Sí. Ya vamos a ver si la podemos llamar a Elvirita, que está en Buenos Aires, lo repetimos, diciéndole que no a Pettinato. Pero mientras tanto, si ella está escuchando, seguramente le va a gustar este recopilado de los bloopers de los separadores perdidos del año 2013. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy perdido! Todos juntos tenés que hacer perder el aire. No sabemos. Ahí dice, claro. Sí, pero es que tenemos que mirarnos y coordinarnos. ¿Hacemos de toma? Dale. Va de vuelta. And cut. Vos ahora, Fran, con un limón medio milón y torta de mil hojas. Ah, cierto que son tres. Qué boludo, qué estúpido. Hagan ustedes tres. ¿Ah? No, todo vos. Es una reunión, una previa de varones jugando a este juego súper homosexual. Es verdad. En action. ¿Cuál es A o S? Yo soy A. Bueno, ¿vos sos B? ¿Vos sos B? Vos terminás. ¿Vos sos B? Ya, dicho, ¿vos sos B? ¿Vos sos B? Chaca, culiada, no me hagas desconcentrar. No, chileno, discúlpame, no te quieras hacer tucumano porque... Un limón, medio limón, cuatro limones. Un limón, medio limón, tres limones. Un milón, medio... me perdí, pero estoy al aire, ¿no? ¿Quién sabe hablar latín? Más perdidos que chancho en misa. Viene el aire. ¿Por qué un chancho en misa? Están perdidos. Yo acá. Estoy perdida. Action. Ay, nene, sos más lindo que la foto. Vení, vamos a casa. Ay, nene. Sos más lindo que la foto. Levante la mano el que le pasó esto alguna vez. Nadie va a juzgar a nadie. Nadie, dale, Sebastián. Un complicaporte, ¿no? ¿Sabe qué? action. ¿Sol? ¿Sol? ¿Sos vos? Por fin nos conocés. Esto del Face es una locura, ¿que no? Ay, nene, sos más lindo que la foto. No. No, no sos más lindo que la foto. No. No me mientas, traba la puta que te parió. Bueno, acción. ¿Cómo le tengo que decir? Como un consejo. ¿Viste cuando, cuando están las campañas anti-SIDA y cosas así? Bueno, sí, con esto. No he participado de ninguna. En la tele siempre se escucha, ahora cómo no. Ay, no veo. Siempre las tres por tu garancia, por razón. Perdón, eso no se está grabando. Listo. Casi leo la de Menem. Dale. Tocate huevo izquierdo. En tu caso, otra cosa. No, no, yo creo que. Bueno, no. No vamos a poner. Yo creo en Menem. Menem lo hizo, dale. Tiene demasiada burbuja eso para ser coca. Burbuja. Burbuja, sí. No puedo decir las palabras genitales al aire. Está en mi contrato. ¿Dónde está lo que firmamos? Mamá, perdón. Quedar atrás de Gerardo Sofovich y echar en vivo. ¡Date, nena, de acá! ¡Ay, vos las querés todas para vos! ¡Chore! ¿Qué deseamos, el novio? ¿La novia? Sí. Ah, qué mal. Estamos acá capaz que pasa alguna por acá. ¡Sobo! ¡Los jodidos sobo! ¡Dale! ¿Puede ser otra palabra que es cuchurrumí? No, tiene que ser cuchurrumí. Tiene que ser cuchurrumí. Ay, ninino, ninino. ¿Qué es ninino? Dale, que esto quiero escuchar. Ahí está, digo, te veo. Hay que darle forma nomás, Juanchi. No, pará, ahora ya quiero grabar un montón de cosas, dale. Un día más o un día menos. Si estamos perdidos, pero en el aire. Pero en el aire. Pero en el aire. Pero en el aire. ¿A quién no se le planteó un lagrimón de los que participaron de...? ¡Hijo de puto! Sublime, sublime. Sí, realmente. Espero que no sea la última vez que escuchemos el virito. Sí. No, no, no, no, no. El tres, en el cuarto programa lo volvemos a creo poner, que en el ¿no? tercero. Creo que en el tercero viene ya el virito Subiría a traernos su magia, porque es mágica el virito Subiría. No por muy nada la llamo Pettinato, ¿no? Muy buena. No por nada la llamo Pettinato, hay que tener en cuenta este nombre, el virito Subiría, sí. Seguramente va a dar que hablar en la radio tucumana. Si es que se queda, ¿no? Si es que elige quedar, si no irse a Buenos Aires. No, ojalá no, que la vamos a tener acá. Yo sí. Soy de Buenos Aires y me quedé. Bueno, va, yo no sé. Yo no estoy dispuesto a pagar el sueldo tan alto. No sé si vos vas a tener que... Claro, esa es la joda también. Bueno, depende de cuánto uno pida. Ah, ¿en qué sentido? Usted, porque yo ya no sé en qué sentido habla usted cuando habla. Hola. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas veces pedís? Dos o tres veces por noche. ¿Cuánto pedís vos? No, yo siempre me quedo con gustito a poco. Uy, no. Uy, Dios, ¿y vos que pedías prestada? Bueno, no sé en qué quilombo te metiste, ¿no? Sí. No sé en qué quilombo te metiste. Son las 11 y 24. Vamos a la música en este momento. ¿Qué tenemos ahí primero lugar? Creo que empecemos a sonar y ya voy a reconocer cuál es el tema que estamos escogiendo para este primer bloque musical. Suena bien arriba, empezando Limp Bizkit con este tema, que es una reversión de Billy Joel. Es Fade. It would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. You're my showing you that door. Or I gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up. Radio Q, ya no estás solo. We'll be right back. 11 y media, pasado minutos en 31 en toda la República Argentina. Dejamos anunciado segmento para la vuelta de la tanda. Vamos a estar con Desahogados, un segmento donde las personas, como dice el nombre, se desahogan por completo. Mientras tanto, le decimos cuál es el tema que está pasando en este momento. Es República con su hit, uno de los pocos que tuvo en el 90, Ready to Go. Paramos. Solo un momento. Ya volvemos con más. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. Escuchanos online. Radio Q. Radio Q. Verano 2013. División Gráfica. Únicos impresores de afiches vía pública en Tucumán. División Gráfica. Excelencia y prestigio en impresiones. División Gráfica Tucumán. SRL. Mario Bravo 205. Teléfono 0381-422-7500. Mail. divisiongráfica@yahoo.com. Trabajamos para defender tus derechos. Defensoría del Pueblo de Tucumán. Balcarce 64. San Miguel de Tucumán. San Martín 1501. Concepción, Defensoría del Pueblo de Tucumán. Don Toribio, un clásico de la gastronomía en Yerbabuena. Don Toribio, abierto mediodía y noche. Avenida Aconquija 971. Reservas al 425-6069. Don Toribio, un lugar para volver siempre. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán recorre los barrios y acerca a los vecinos servicios sociales y culturales. Hasta este viernes, de 8 a 13, el programa El Municipio en los Barrios ofrecerá atención clínica, odontológica y oftalmológica gratuita en Avenida Américo Vespucio, 2846, Barrio El Gráfico 2. El Municipio en los Barrios también brinda capacitación para crear huertas familiares, clases de cocina y la posibilidad de renovar la licencia nacional de conducir, entre otros servicios. El intendente Domingo Amaya señaló: el trabajo del municipio no pasa tan solo por las obras, pasa también por estar cerca al vecino, atender sus problemáticas sociales, que son muchas, y el municipio viene con toda su infraestructura para atenderlo al vecino, buscarle soluciones. Y también, como digan, algunos servicios, es algo integrador y participativo con la comunidad. La municipalidad también recorre los vecindarios con su carpa cultural del Bicentenario, donde ofrece espectáculos, actividades deportivas y talleres de arte. Desde este jueves y hasta el sábado 9 de marzo, la carpa estará de 10 a 13 y de 18 a 21 en la Plaza 4 de Junio del barrio Aconquija, ubicada en calle Mendoza al 3700. Vecinos del barrio Congreso, que la semana pasada visitaron la carpa, señalaron: me parece fabuloso, me parece algo muy recreativo para los niños sobre todo, y en este barrio se considera de los niños, porque es donde los niños pueden jugar y andar libremente, que yo creo que todo niño merece. Me parece poner una carpa cultural recreativa es saludable, no tan solo para los niños, que es la prioridad, sino también para los papás que trabajamos todo el día, y venir y encontrarnos con un espacio verde y viendo que nuestros niños están entretenidos, que están haciendo algo digno, saludable y realmente que los reconfortan. Es un trabajo de tipo de integración cultural, deportiva, social. Así que bueno, y también atendiendo las necesidades y algunos requerimientos de los vecinos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán acerca sus servicios a cada barrio de la ciudad para beneficio de todos los vecinos. Quórum. Consultores Asociados, comunicando al norte argentino. Quórum, Consultores Asociados, la estrategia para tus objetivos. Quórum, Consultores Asociados, Martín Fierro 498, Yerbabuena, Tucumán, teléfono 0381-425-7497, www.quorumtuc.com.ar. Citromax, de Tucumán al mundo. Ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Radio Q, Radio Q, Radio Q. Verano 2013. La información nos garantiza libertad y la pluralidad de opiniones nos hace crecer. Por eso, todas las mañanas estamos a tu lado. Somos Radio Q, una nueva forma de sentir, pensar y vivir la radio. Estamos muy cerca tuyo, siendo parte de tus días. Somos un resumen de lo que pasa en el mundo, para que nos escuches en cada rincón del mundo. Somos música, deportes, recuerdos, historias. Somos Radio Q. Queremos hacerte pensar, analizar y decidir tu destino. Queremos acompañarte. Queremos ser protagonistas de tus espacios. Somos periodistas que perseguimos la verdad. Somos coherencia, compromiso y honestidad con las noticias y sus protagonistas. Somos Radio Q y hacemos la radio que nos gusta pensando en vos. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Radio Q. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya estamos de vuelta, pasó la tanda y comenzamos con los segmentos. A este todavía no le grabamos apertura, pero prometo que le vamos a grabar algo seguramente interesante, como lo son los separadores. Sí. Y se llama Desahogados. La idea es, estás traumado, cansado, agotado, embolado, vení y grita. Emputecido. Emputecido, vení y grita. ¿Cómo se dice embolado en España de una manera aburrido, muy guaranga? Aburrido, enojado, ¿cómo se dice así? Enfadado, cabreado. No, pero sí, bien, bien emputecido. ¿Cómo se diría emputecido? Así con unas palabras bien, bien follera. Hasta los huevos. Hasta los huevos. Ahí está, me gustó. Tienes hasta los cojones. También hasta los cojones. El que está hasta los cojones puede dar su declaración en el Desahogados. Vamos a tener seguramente el móvil, es el encargado justamente de tomar las declaraciones. Él los va a agarrar en la peatonal, donde se encuentren en realidad. Y la particularidad de esto es que no hay filtro. No se da nombre ni apellido, por lo tanto no deben temer ningún tipo de represalia. Y en algunos casos, para la gente conocida, les distorsionamos la voz. Usted diga lo que quiera, lo que sienta. Esa es la idea. Exactamente, es desatarse. Y tenemos dos temas, en este caso tenemos Desahogados por partida doble, porque consultamos a la gente, en realidad, a los alumnos, a los estudiantes de secundario, qué es lo que opinan de haber entrado a clases en febrero y tener que terminar a fines de diciembre. ¿Cómo es en España el asunto este, María? ¿Cuándo entran? Bueno, tenemos en realidad ciclos lectivos cambiados, porque allá van en la época de invierno, como acá lo hacen, que no es no es justamente en marzo, sino en enero, febrero. En España el colegio termina en junio. Termina 22 en junio. De junio termina el colegio. Y luego empieza la primaria en septiembre, 15 de septiembre, y luego secundaria, universidades en octubre. Así que también hay vacaciones. A ver, tenemos meses, de septiembre... Tres meses. Entonces, de septiembre a junio, ¿cuánto hay? Tres meses. No. Julio, agosto, septiembre. No, pero se está contando de atrás para adelante. Contalo de adelante no, para pero el otro lado. Más o menos sí son tres meses, porque bueno, es finales. Meses de clases. Solamente de clases tres meses, no puede ser. No, de vacaciones. Y luego hay un montón de puentes. Luego en Navidades hay también una semana o 15 días en Semana Santa. Claro, mira para los que se quejan de los feriados aquí en Argentina, mira cómo es en España. En España, tres meses de vacaciones. Así es. Pero nosotros ya con el comienzo de este año hemos tenido feriado, con feriado puente, con feriado por las dudas, ya demasiado. Por el pedo de San Martín, también, por el pedo del grano. También. ¿Qué más? Hay varios, ¿no? Tenemos varios, tendremos que hacer un 19, creo. Sí, tendremos que hacer un backup. Y creo que se viene el bicentenario de la pérdida de la virginidad de San Martín. Ojo con ese, porque Ya me voy a fijar. Ojo con ese. Empezamos con el Desahogados, que tiene que ver con las clases, cuando Juanchi así lo diga. Hola, la verdad que a mí que las clases empiecen en febrero me parece totalmente una injusticia, porque la verdad son muy culiados todos los profesores que creen que por empezar las clases en febrero van a dar el año escolar va a ser diferente. Sin embargo, cuando van al colegio terminan sin hacer un y creen que también terminando las clases en diciembre ellos van a tener un mejor año. La verdad me parece una pelotudez grande como una casa y totalmente no estoy de acuerdo. Para mí es una pelotudez que las clases comiencen en febrero, la verdad, porque así quieren alargar el periodo lectivo 2013, sin embargo no lo van a poder lograr porque ninguno le pone gana. En febrero hace mucho calor y están todos transpirando olor a mierda ahí y así no se puede trabajar. A mí me parece una reverenda pelotuda de empezar la clase en febrero, porque la verdad, uno en todo el año nunca hace nada, los profesores no se meran nada, son unos reverendos hijos de mil putas que no te preparan para la facultad. Juliado de esto, encima uno en febrero y en diciembre trampira el sache como hijo de mil putas y no está concentrado estudiando. Encima los colegios que vamos nosotros, que son de pobres, no tienen ni ventiladores ni aire, así que son un hijo de mil putas. Hola, la verdad es que a mí me parece una tremenda villada que hagan los billetes que empiezan la clase en febrero, porque la verdad por eso son unos hijos de puta que no hacen nada durante el año y ahora se piensan que van a hacer algo en diciembre y en febrero cuando tanto cago el calor, ninguno tiene ganas de empezar la clase, te vas a sentar a la mesa de marzo y te clavan nomás porque tienen ganas y la verdad me parece un desastre a mí. Y más desahogado que eso, creo que imposible. No, no va a ser. Me llamó la atención escuela de pobres. Yo voy a la escuela de pobres. No, pero aparte que él lo diga de esa manera. O sea, nosotros vamos a un colegio de pobres y nos morimos de calor. A ver, llamemos a la realidad. Nosotros no vivimos en una provincia donde tenemos un clima fresco, ávido de brisas. No. Nos morimos de calor. No. De enero. De frío. No hay un puto viento, decirlo claro. Así. Pero no hay un frío, puto viento, pero frío, ¿cuánto tenemos? Una semana, dos semanas. Bueno, sí, listo, no contar. Claro. ¿Y cómo hay, cómo es la infraestructura en realidad de los colegios y establecimientos allá en España? ¿Tienen aire acondicionado? También son colegios de pobres. ¿También son colegios? No hay aire en ninguno. No por la crisis, ahora, me imagino. Para, no, siempre fueron así, de siempre. Nunca ha habido aire. Parece que el afán entonces de los educadores es que odia el estudiante del colegio. Claro. No hay aire. Eso es lo que pasa también, que las escuelas están desarmadas. Como por sí. Donde las mire, y eso menos ganas le da a los alumnos de ir a la escuela. Bueno, pero a ver, también hay una realidad. ¿Cuál es? A ver, hay uno de los chicos dijo, si no hacemos nada durante todo el año. Claro. ¿Por qué no haces algo durante todo el año que se resume en estudiar? Evitas la mesa de diciembre. Para que no te claven por clavarte. Tal cual. Claro. Bueno, pero también, ahora, hay una frase que dice. No es lo importante la cantidad, sino la calidad. ¿Qué te sirve tener 193 días de ciclo electivo si en realidad estudias en 80? Claro, eso también. También. También. Y eso bueno, también te hace por pensar, eso. ¿Por qué carajo tengo que ir un mes antes y por qué tengo que salir un mes después? No, sí, antes las clases terminaban el 30 de noviembre, estábamos todos felices y contentos. Va, estaban felices y contentos los bochos que estuvieron todo el año y no sí. Se fueron a diciembre y tampoco exactamente. A marzo. Claro. Pero de igual manera les daba la posibilidad en diciembre de poder rendirla. De claro. Y no llevarse nada. Yo me llevé una previa, no una previa, a marzo una vez y la rendí en diciembre porque tenía que ir de vacaciones. Yo bocho. No me llevé nunca nada. Yo una vez me llevé una. Yo me llevaba de a dos, de a tres. De la yo promedio 9.80 y pico. ¿9.80 y pico? Sí. ¿Cuántos picos te dieron? No, ninguno. Está bien. No, todavía en esa época no. Pero no, ¿sabes lo importante de este segmento? Que a pesar de todas las puteadas y de lo que nos cagamos de risa fuera del aire, estos chicos hacían verdades. Sí. Sí, es verdad. Era muy coherente lo que hablaban los chicos y. ¿Qué responsabilidad tienen ellos también de decir no hay ventiladores? Bueno, aire acondicionado es utópico. Pero no hay ventiladores. Y los ventiladores que están los rompen. Ah, bueno, eso es otra cosa, claro. Y los vidrios de las ventanas. Y los vidrios de la ventana los rompen. Bueno, las puertas, todo destrozan. Ellos mismos destrozan en la escuela. Sí, está la responsabilidad compartida. Uh-huh. El gobierno no los ayuda para poder simplificar las cosas y darle comodidades, porque no hay escuelas de pobres. Y escuelas de ricos. Y escuelas de ricos. No, si hay escuelas de pobres. Hay educación. Ojo, que si hay escuelas de pobres. Está bien. No. Hay pero escuelas que no tienen ni ventilador ni nada, ¿no? Sí, lo sé. Sí, no tienen luz. Al sur de la provincia es una no cosa. No tienen luz. Nada. En Chaco. Agua bueno, no tienen. Eso también. Pasa, no tienen agua. No, que no tengan agua, eso ya no, es no. A la extremidad. O que les regalan las computadoras y hello, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Hello, ¿por qué no puedo entrar a Poringa? ¿Entendés? No, claro, no puedo, ni siquiera no puedo entrar a Poringa. Es una cosa de loco, eso también es anatomía para los chicos de secundario. Pero así como también hicimos la consulta sobre la educación en el Desahogados de hoy, como decíamos, era por partida doble. ¿Qué pasó el día miércoles? ¿Fue el miércoles? Miércoles 4 de... 18 ya, horas. Ya me perdí, mira, estamos... 6 de marzo. El 6 de marzo. El 6 de marzo se jugó el Superclásico de Tucumán. Le damos Superclásico para que se sientan mejor los jugadores, pero fue un Clásico tucumano. Sí. Ganó Atlético por 3-1 con una jugada... Sí, una jugada que en realidad fue la culpable de que después fuera viniera el tercer gol. Una jugada y un técnico que se tiró atrás, pero... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Por eso lo tienen el ratón Ibáñez. Sí, que lo sacan cuando no lo tienen que sacar. Se convirtió en ratón el técnico, no ratón Ibáñez. Es un ratón defendiendo. Bueno, no, es un chiste de fútbol, ¿no? Es decir, es un técnico ratón es cuando se tira atrás. Claro, ¿y te diste cuenta que ella dio vuelta al micrófono? Dio vuelta totalmente. No habló, ni siquiera dijo sí, no. No. Estúpidos, dejen de hablar de fútbol. No, la verdad que no es algo que me interese, no lo entiendo. Hay ciertos físicos que me gustan cuando se van. Como Subeldía, por ejemplo. No, el técnico de Racing. Hablate de un local. El técnico de Racing. El que dijiste en la tele. ¿Cuál? Ah, que me gustó. Que te gustó. ¿Quién era? Subeldía. Técnico de Racing. Bueno, está se hace hincha de Racing, Regina. No. Yo soy de River. Me hizo a mi papá. No, pero a mí me gustaría que dijera su te calienta Almeida, el físico, de la calentura que siente por. No, yo no soy. Sorprendido. Claro, es que Almeida tiene. Se sorprende que a usted le gusta. Almeida. ¿Cómo no te va a gustar Almeida? ¿Cómo no te va a gustar Almeida? ¿Qué te pasa? Por Dios. No, a mí, a ver, ¿qué es lo que pasa conmigo? La doctora Zebra no le gusta el fútbol. O sea, sí me gustan los físicos que genera el deporte del fútbol, pero no me gusta el fútbol. O sea, no estaría bueno, tipo... Bueno, en Tucumán hay dos sex symbols del deporte. A ver. Uno de San Martín es el ratón Ibáñez. Sí. Y el otro es el Pulga Rodríguez. Así estamos. Así estamos. Eso es lo sexismo que tenemos acá en Tucumán. Oh, con esos es apodos. Pulga y ratón, pulga exactamente. Y no haga el gesto con el dedo, por favor. No. Bueno, pero da. Porque no sabemos. Hasta ahí ya no sabemos. Ojo que también hay. En el vestuario no entramos. Hasta ahí ya no sabemos. ¿Es en serio? Es que a mí me gusta el golf. Palo y bola. A mí me gusta el golf. Claro. Es siempre hoyo en una. Claro. Bien. Vamos a escuchar el desahogado del Clásico Tucumano. Tenemos un par de hinchas de San Martín, otro par también de Atlético. Los de Atlético se encargan nada más de gastarlos y de putearlos como quieren a los de San Martín. Los de San Martín, por supuesto, a debatir qué es esto de qué fue, si offside fue o no offside. Pero ¿jugamos al fútbol o venimos de picnic? Exactamente. Desahogados de Clásico Tucumano ahora. ¿Y cómo te queda la codita, Teresa, hijo de mil? Bueno, Kai, sí, bueno, Kai, como vos quieras, pero el culo no te sacás tan fácil, ¿no? Te compré bastantes kilos de vaselina para que te saque, sí, mamita. Crecimos de vuelta, Teresa, ¿cómo gritaste? Mucha vengadita. Y te la metiste en el culo, hijo de mil puta. A ver si aprendes que el decano es el papá del norte, es el más grande que haya, entendelo. Y esa colita, preparala, porque pronto nos volvemos a ver, Llegaba mucha vaselina, ¿no? Llegaba vaselina porque la tres tenía un chiquitito, hijo de mil culo. ¡Antes lo deja, papá! Bueno, el partido, San Martín 1, Atlético 1, Maglio 1 y en línea 1, la c*** del pato, la c*** que lo parió. Así es, Atlético, ganaste gracias a los árbitros. Te quemamos la cancha, papá, te vamos a hacer mierda el barrio, la cancha, te vamos a hacer c*** tribuna, todos los baños, te lo vamos a desarmar, como te lo desarmamos siempre. Hijo de p***, esto no va a quedar así, te vamos a romper el c*** cuando nos veamos de vuelta, hijo de mil c***, aguante los santos. Yo a lo de cano c***. Esto le quiero decir que si no fuera por José Jorge y la c*** de gobierno olor a ese que tiene, no ganarían el partido 3-1, son unos bomberos hijo de mil trillones de gran p***. Y no puede ser que esto quede así, espero que tengamos otro clásico y que el ratón Ibáñez le meta la c*** ese que tiene de arquero cuando le ganemos el próximo clásico los c***. Hola Teresa, ¿cómo te quedó la c*** de cada p*** que te comiste, p***? Cantabas y al último te la bien grande, para que la sientas. Y después te metimos otra más grande. No sabes qué hacer, prende fuego, tanto que te abre el culo, que tomaste la cancha, puto. ¿Cómo te quedó el ojo, hincha de San Martín? ¿Cómo te quedó el ojo? No sé, no quise decir otra cosa con no, pero... Al segundo hincha de San Martín le digo, el ratón Ibáñez no llega al segundo clásico, al próximo clásico, ¿no? Porque ya no sé cuándo será. No, hasta que suba. Ya no llega. Primero tienen que subir a Nacional B. Ya no llega. Bueno, pero creo que está más cerca Atlético de bajar a la Nacional B, a la Argentina, ¿no? No puede ser. No. ¿No? No. ¿Ustedes no? No, ¿sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Sabes? No, no. ¿Sí? ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Qué querés apostar? Apostemos, si que estamos en un programa distendido. ¿Querés apostar? Apuesto. ¿Un fernet? A que no soy hincha de Atlético. No, pero eso es una apuesta muy básica. Apuesta, dale. Mira. Subila. A ver, ¿cuándo termina el campeonato argentino A? Y supongo que en junio. Finales de mayo, junio, seguro. Finales de mayo, junio. Si hasta... Bueno, ¿y cómo va Atlético? Atlético va a mitad de tabla para arriba. Ah, no desciende entonces este año. No desciende. No, te iba a hacer una apuesta. Te iba a decir que no nos rapemos y que digamos algo en la Plaza Independencia y que nos pongamos en el medio y gritar pelotudeces. Pero no, creo que no me conviene. No. No te conviene. No, para nada. No te conviene. Entonces, a fin de cuentas, ¿fue offside o no fue offside? Creo que sí. Sí. ¿Mereció entonces ganar el partido Atlético? A pesar del offside, sí. ¿Qué opina usted, doctora Severa? Usted, doctora Severa. ¿Usted lo vio el partido? Sí. Usted que lo vio al Pulguita en acción. Paso. Sin repetir y sin soplar. María Campillo, usted llegó justo el día del clásico. ¿Lo el vio? El mismo día. No lo vio. No lo vio. La gente de Atlético Madrid y Real Madrid, ¿es así como, como esta gente de acá? ¿Estos elementos que acabo de escuchar? Sí, sí. ¿Sí? Sí, son iguales, sí. Ustedes, gobierno, Florentino Pérez, ¿así? Vamos a ir a una pausa musical nuevamente. Vamos a empezar a despedir lo que es la primera hora de programa, debut de Perdidos en el Aire. Comience a sonar nomás la música de don Juanchi Villafañe, acá Juan Chulín, que es bautizado por la gente de las mañanas. Esto que empieza a sonar es Fastball con The Way, puro rock noventero en esta mañana de Perdidos en el Aire aquí por Radio Q. See the road that they walk on is painted gold. It's always summer. Radio Q, ya no estás solo. Mediodía en toda la República Argentina, se fue la primera hora de Perdidos en el Aire. Esto que suena y termina de sonar es Jim Blossoms con su tema Till I Hear It For You. Si nos quieres dejar tu mensaje en las redes sociales, en Twitter, @perdidosradio, en facebook.com/reperdidos. ¿Qué prefieres, dejar un mensaje de voz? 453-0607. Y si nos llamas desde otra ciudad, 453-0381. Vamos a la tanda y seguimos con más Perdidos en el Aire. Se fueron 60. Comenzamos una nueva hora en tu radio. www.radioq.com.ar. Ya no estás solo. Verano 2013. Verano 2013. La primera radio online del norte argentino. Transmitiendo en HD. Yo te escucho todos los días de 23 a 1 por Radio Q. Sí, yo, Lorena Pérez, te escucho. Ya no estás solo. 102.1. Ya no estás solo. www.radioq.com.ar. Ya no estás solo. Can't

que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Reggaetón, pero como quiera bailas un montón. Si no te gusta esta canción, pues entonces tírate por un balcón. Sin lubricación. Me le prese bien sin lubricación. Sin lubricación. Me le prese bien sin lubricación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Radio Q, ya no estás solo. Pasan 8 minutos de las 12, segunda hora de Perdidos en el Aire en este programa debut. Y ya tenemos a nuestros primeros invitados aquí en el estudio, Buenas y Santas, cuyo tema está sonando en este preciso instante. Dame un poquito de música. Vale mucho lo que pensás, que no te quiten tu forma de acá los chicos me mueven la cabeza, parece que se acuerdan de qué se trata el tema este. Este fue grabado en 2009. Que lo tocan también en vivo, es un tema bastante tocado, ¿no? Sí, sí. Este es el llamado Perdidos en el Aire. Perdidos en el Aire, este está en el segundo disco de Buenas y Santas, grabado por... Exactamente. Era cierre del programa. Exactamente, era el cierre de los jueves, es el cierre reguero. Así es. Acá estamos entonces con Ponja, tenemos acá a nuestro amigo Pepe, y está más atrás el Pingui. El Pingui. Eso es sobrenombre. Eso es sobrenombre de reggae, ¿no? Bingy por Bingy Man de percusionista. Ah, bien. Es eso. Que nos vienen a visitar. Y es realmente especial la visita, porque como decíamos, se nos habían grabado ellos la apertura en el 2009. Y ahora están nuevamente con nosotros tres. Tenían años que después. Estar en el tres primero, años después, ¿eh? Así tres es. Años después. Lamentablemente no pudo estar la banda que nos grabó la apertura como para hacer un mano a mano, quizás. Hubiera estado interesante hacer un mano a mano. A pleno. El del final, el principio, y ver quién ganaba. ¿Qué tal su actualidad, Ponja? ¿Están tocando mucho? Tocando mucho, afianzando una formación que viene ya hace poco más de un año, digamos. O sea, cuando grabamos este tema por el programa éramos un trío. Sí. O sea, con Hernán, Pepe en el bajo, el Rana en la batería y yo éramos el trío con el que arrancamos. ¿El chino puede ser? El chino es el manager de la banda, bien, digamos. El manager, me hiciste las comillas, eso. Porque a él no le gusta que le digan manager. Es que no le gusta que le digan. Dice, claro, dice que manager le suena a garca. Es que encima, no le gusta. Si es manager y tiene barba de cantado, estás cagado. Sos garca. Entonces, claro, no. Y encima que es chino, no. No, al chino no le gusta que le digan que es manager. Así que, bueno. Y ahora estamos, bueno, afianzando eso con Bingue, que está hace ya más de dos años casi con nosotros. Y con Alonso, que toca la viola, también estamos afianzando esa formación, tocando canciones nuevas, mutando muchas de las canciones viejas. Ponerle este tema suena muy distinto a como lo grabamos aquella vez. ¿Lo pueden tocar hoy? Se lo puede hacer, una versión unplugged, digamos. Se lo puede tocar. Ya empezó tirado para abajo. Tímido. Empezó tímido. Pero humilde. Empecemos, si quieren, empecemos a hacer sonar los instrumentos para que la gente ya empiece a conocer a Buenas y Santas. Bueno, ya es una banda conocida acá en Tucumán en el ambiente del reggae. Acá el Ponja, el Pipi, en los estudios Perdidos preparando los instrumentos. Vos me decís cuándo y me presentás el tema. ¿Estamos? Acá, ¿estamos bien? Ah, no, Juanchi está preparando algunas cositas. No, ¿Escuchas bien el retorno, no? ¿Tenés bien el retorno? Si me puede, ¿sí? Un toquecito más. Un toquecito más de retorno, por favor, Juanchi. Y ya comenzamos con este primera banda en vivo en Perdidos en el Aire desde 2009, ¿no? Es algo especial. Es especial y es algo emotivo, realmente. Vamos con la canción del segundo disco de la banda, se llama El Fuego. Vamos. cambiado muchas cosas desde que te conocí. Es que la batalla diaria nos modela para poder seguir. Lección de tolerancia y de respeto mutuo vamos aprendiendo hoy. Miramos al mañana con el convencimiento de que no estaremos solos. Gracias doy al cielo por poder mirar esa luz en tus ojos que me ilumina. Gracias doy al cielo por poder sentir ese fuego que abraza cada vez que me hablas. Gracias doy al cielo por poder mirar esa luz en tus ojos que me ilumina. Gracias doy al cielo por poder sentir ese fuego que abraza cada vez. Hey, buenas y santas en Radio Q, gente presente, reggae music, la mañana del sábado, yo. No siempre ha sido así. He tenido frío y he visto la oscuridad. Ese vacío feo en medio del pecho que no me lo podía sacar. Lo fuiste llenando a base de cariño y de sincero amor. Y hoy no tengo palabras para agradecerte todo lo que me das vos. Gracias doy al cielo por poder mirar esa luz en tus ojos que me ilumina. Gracias doy al cielo por poder sentir ese fuego que abraza cada vez que me hablas. Gracias doy al cielo por poder mirar esa luz en tus ojos que me ilumina. Y gracias doy al cielo por poder sentir ese fuego que abraza cada vez. Hey, perdidos en el aire, sonando buenas y santas, reggae music. Dice, Gracias. Vamos a mejorar un poquito el sonido, ¿sí? Sí. A ver, ¿este micrófono querés que pase, Juanchi? ¿Este de acá? A ver, vamos a ver. esto es radio verdad, como quien diría, ¿no? Esto es en vivo, totalmente en vivo. Estas cosas se pueden presentar. Uy, mira, cómo sonó esta cosa. A ver, vení, Juanchi, por favor, para que estamos en problemas. Los que no sabemos de sonido, no sabemos. Ese sí. ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para quién? Para, lo prendo y... Después te explico. Mientras no me expliques, vos estás todo bien. La doctora vi que se le escapó un hilo de baba por ahí. Esto, yo hablo con esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Me estoy sintiendo? Bueno, ¿y este micrófono para dónde va? ¿Para acá? Para acá. Para acá. Ahí está. Todo, me siento en una conferencia de prensa. ¿Qué opina, Ponja, del desempeño de la selección argentina? Bueno, está para un 8, para un 9. Tanto, digo yo, ¿no? Yo creo que no. ¿Qué selección estás viendo, Chino? La de España, dice. Y aquí le estás hablando vos, el Ponja, no el Chino. Entrase oriental. Entrase oriental. Hasta son, uruguayo está todo bien. Son Leo. Todos iguales, dijo el hijo de puta. Vamos con un segundo tema, probamos un poco de sonido antes de regarnos. Sí, a ver, haceme un sol. ¿Estamos ahí? ¿Suena? ¿Estamos ahí? ¿Qué opinas vos? ¿Está bien? Está, ok. Vámonos. El bajo me interesa porque estaba recién un poco saturando. Fíjate que no le sature. Baja un toquecito, dice acá el amigo. Estamos casi, ahí estamos. ¿Conforme? Bueno, ¿Satisfecho? Perfecto. Sí, satisfecho. Bien ahí. Vamos con otra canción del segundo disco, se llama Siempre Aquí. Está dedicada a los hermanos de Ruta que nos regaló la música. Santas style en la casa, gente. Show. Uy, me da confianza tener mis hermanos a la par que me acompañan. No estoy más seguro en ningún lugar. Si emprendo un viaje, quiero sus sonrisas en mi equipaje. Y no me olvido que siempre con ellos cuento, no. Estoy seguro, a donde quiera llegaremos. No tengo miedo, no importa las distancias que haya que cruzar. Si en el camino la envidia trata de hacernos tropezar, estando unidos, no habrá quien pueda detenernos, no. Ese bajo ahí. Buenas y santas en la casa. Hey. Y no olvidar que siempre se aclaró el panorama, que en cada tormenta encontramos la calma, que siempre hay diferencias pero nos separan. Esta unión sincera y desinteresada, yo me quedo siempre aquí. Una y otra vez los vuelvo a elegir, yo me quedo siempre aquí. Siempre aquí, siempre aquí. Con mis hermanos siempre aquí. Con mis hermanos siempre aquí. Muy bueno. Un sábado de la mañana es increíble esto, ¿eh? Es tremendo. Es lo tremendo. Peor que me pasó en la vida. Sí, sí. El segundo cantante de la banda está complicado hoy, pero bueno. ¿A vos viniste en reemplazo del segundo cantante? Que no. Se pudo él es el segundo cantante de la banda, pero está complicado de la garganta. No, estamos complicados. Tuvo una long una night. Una larga noche. ¿A dónde fueron anoche? No te puedo decir. No a esta hora. No a esta hora. No a esta hora. No, estamos en hora de protección al menor. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Con eso nos salió de cuando lo fuimos a buscar a casa. No sé por qué, pero estoy mal de la garganta y no puedo hablar. Este es un cartel de aquí que tomaron una foto. ¿Dónde estaba puesto este cartel? Así nos recibió. Salió con el cartelito así. Era para sacarle una foto. Es un profesional, ¿eh? Esto es justamente para no darle más peso a la garganta antes de venir al programa. Justamente para cuidarlo. Exactamente. Está bien pensado. Ya Justin Bieber hace cosas parecidas, no sé si... Mire, tengo un tatuaje en la espalda. A ver, no. Está increíble, pero ¿por qué te hiciste desnudo? Que me gustaba así, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, ¿hay alguna presentación que podamos asistir? Se vienen un par, ahora el 21 de marzo, el jueves 21 de marzo, estamos en el Robert Nesta, en un ciclo de reggae que están habiendo los jueves. Espectacular. Junto a los hermanos de Espíritu, también ahí hacía rato que veníamos... somos dos bandas que hemos nacido casi juntas, digamos, y estuvimos mucho tiempo en el Teatro de la Paz haciendo una serie de recitales, pero mucho tiempo las dos bandas juntas, y hacía rato que no compartíamos una fecha las dos bandas solas, entonces así que es un lindo reencuentro, digamos, con los espíritus. Y después en abril tenemos una grande, se viene Gaspar Om, el cantante de Umbanda, está viniendo con su Sound System, viene para Tucumán y para Salta, así que esa también ahí la gente vaya agendando, digamos que se viene una grosa en abril. 21 de marzo entonces, si dijimos la segunda, en... En abril, el fin de semana del 20 de abril. Fin digamos. De semana del 20, que eso es ya... No, Semana Santa es ahora en abril, en marzo. ¿No? Marzo, finales de marzo. El último fin de semana de marzo. El último fin de semana de marzo, exactamente. Es este, ¿no? Claro. Bueno, pero para pedir asados está el amigo acá presente con la garganta. A pleno, él es el asador oficial. Que no se puede obviar. Hablar no puedo, comer sí, dice. Claro. Están en una necesidad tan básica como salir para el hombre este, parece. Pleno, sí, pleno. Sí. Ayer fui a ver Dancing Moon una noche. Se le salió la cara. Un montón. No, no grité, ese es el problema, no sé qué me pasó. El frío, el cambio de tiempo. Sí, la de la ventanilla. Eso, o moto. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Los hielos en la bebida y esas cosas, creo. Y los hielos son importantes. Son complicados, te traen complicaciones. Sí, más si son muchos hielos, digamos. Ese es el tema, es la cantidad. Muchos hielos. Van a escuchar bien la garganta el 21. El 21 el Robert Nesta. Ragamufiando y cantando como siempre el Bingyman. Mientras no le pongan garganta profunda, está todo bien. Está durísimo, todo bien. ¿No, nos despedimos con un tema? Dale, hacemos el último. Hacemos el de. ¿Quién nació el de perdido? A ver si se lo anima, se anima el bajista. Se anima el bajista. Este es un tema, entonces lo presentamos. Grabado el 2009. Está en el segundo disco, me dijiste, de la banda. Así es. El tema fue intitulado como el programa, homónimo. Perdidos en el aire, y suena ahora en Perdidos, nuevamente 3 años después, 4 años después. 4 años. 4 años después, estaba contando mal, en los estudios ahora sí de Radio Q. Ahí va. Santas está el gente, muchas gracias, perdidos en el aire. So, no te engañes, vale mucho lo que pensás. Que no te quiten tu forma de ser, esa es tu forma de hablar. Y ten corazón para poder liberar tu mente de prejuicios y vanidad, para poderte elevar en el aire. En el aire has de estar, en el aire. En el aire, en el aire has de estar, en el aire. Perdidos en el aire, gente. Show. Pesto el pupa, pupa Alborosi. Shibli dum dum, shibli dum dum, is the rude white boy snacking stomp tongue. Shibli dum dum, shibli dum dum, is the rude white boy snacking stomp tongue. Shibli dum dum, shibli dum dum, is the rude white boy snacking stomp tongue. Shibli dum dum, shibli dum dum, is the rude white boy snacking stomp tongue. No te aferres al pesimismo de los demás. Estando en el aire no te pueden atrapar, porque no saben volar. Y sé más veloz para poder alcanzar, y sueños imposibles verás realizar, si te podés elevar. En el aire, en el aire has de estar, en el aire. En el aire, en el aire has de estar, en el aire. Excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Increíble. Bueno, chicos, fue un placer tenerlos acá nuevamente después de 4 años, como lo habíamos dicho. A pleno. Te leo mucho en Twitter. Nos estamos siguiendo en Twitter, así que... Twitter oficial de la banda. Es un Twitter oficial bastante polémico, ¿no? Bastante polémico, si lo siguen ya van a entender por qué. Pero los esperamos nuevamente en otro programa, ¿no? O sea, siempre no es cosa de que vengan ahora y después no vengan nunca más. Nos vamos a ir a molestar seguido, entonces. Estamos hablando también con la productora para un recital en vivo acá en un Radio acústico Q. Acá, ¿eh? No, un acústico, ¿no? Un completo. De puta madre. Lo traemos a los otros dos, de una, a pleno. Sí, señor. Sí, estaría bonito. Acá tenemos el... Si lo levantamos, los traemos. Si lo levantamos... Lo vamos a levantar, o lo hacemos pasar de largo de último. No, pero podría ser de noche, ¿no? Podría ser de noche también. Ah, bueno. Por eso les digo, por eso los estudios acá tenemos, si se fijan bien acá en el estudio atrás, le contamos a la gente. Sí, tremenda la radio, loco. Tenemos una cortina que separa, y acá era lo que era un garage. Entonces tiene la puerta, tiene el portón todo, que se abre, y se puede poner una banda perfectamente tocando para la gente que está afuera, en el patio de la empresa Quorum aquí en Yerbabuena. Perfecto. Así que es un escenario bastante lindo. La verdad que buenísimo. Y el aire libre, ¿no? Espectacular para el reggae. Claro. Mientras se transmita, por supuesto. Hay que hacerlo, entonces. Hay que hacerlo. Nos vemos en alguna otra ocasión. Perfecto, lo esperamos el 21 de marzo a todos en el Nesta. Ahí nos vemos. Y en abril. Y en abril, el 18 y 20 de abril. Ahí estaremos. Disculpe, señor, ¿sabe dónde está Radio Q? No, papá, ni p*** idea. Señora, ¿dónde queda Radio Q? Ay, chiquito, no lo sé. Che, vos, pibe, Radio Q, ¿dónde está? ¿Qué sé yo, loco? Volá acá, rajá. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy perdido! ¡Pero en el aire! ¡Ahí te va!

A ver si probamos. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí, perfecto. Impecable. Sabes que ya pasaron varias partes del programa. Bueno, como verás, estamos ya en la segunda hora, ya segunda y casi ya terminándola. Estuvimos sí, ya con... En primer lugar, Sebas, quiero pedir perdón, porque me parece que yo entendí un poco mal la consigna. Ajá. Vos me dijiste que ibas a estar perdidos en el aire y yo entendí mal. Entendí perdidos en Buenos Aires, entonces... y se fue hasta allá. Me vine hasta acá y cuando llegué, los busqué en el aeroparque, me fui a dar vueltas por todos lados. Y chicos, me llamaron hoy a la mañana y me preguntaron, ¿dónde estás? Y evidentemente tengo algunos problemas de comprensión, así que para la próxima semana voy a pedir que sean un poco más... Precisos, sí. Y evidentemente te llevaste también el pozo de lo que íbamos a comer hoy, por eso te fuiste a Buenos Aires con los pasajes, todo. No tenemos nada acá para comer, culpa tuya. Eli, volvé. Bueno, chicos, si yo estaba ahí, igual no hubiera habido nada para comer porque yo tengo problemas de exceso de comida o de comer mucho. Así que creí que me ibas a decir problemas de panza, que estabas en el baño todo el día, no sé, algo así creí que... No, no me hagas quedar así de mal en esta presentación, no, por favor. Ya te digo que pasó el Desahogados, con dos temas particulares, que fue el inicio de clases en febrero y término a fines de diciembre. Pasó el Desahogados del Clásico Tucumano, con mucha gente puteando, pero diciendo varias verdades. Sí, me imagino. Sí, tremendo. Sobre todo los de Los Santos. Tremendo. Ya se viene dentro de un poquito la doctora Sévera, que ya sabes de lo que se trata. Ya van a venir todas las consultas. Sí, si vos querés yo dejar... quiero consultar también. Sí, vas a consultar vos entonces sobre el final de esta entrevista. Y pasamos una partecita muy especial, que fuera de Los Chascarros, con una música muy emotiva que no sé si te interesa escucharla ahora. Ay, me encantaría ver. Vamos con los bloopers 0903 para Elvirita y para también los que no lo escucharon. No puede ser, estoy perdido. Todos juntos tienen que hacer con el aire. No sabemos. Ahí dice, claro. Sí, pero es que tenemos que mirarnos y coordinarnos. ¿El señor te toma? Dale. Va de vuelta. And cut. Vos ahora, Frank, con un limón medio milón y torta de mil hojas. Ah, cierto que son tres. Qué boludo, qué estúpido. Hagan ustedes tres. ¿Ah? No, todo vos. Es una reunión de una previa de varones jugando este juego súper homosexual. Es verdad. En action. ¿A cuál es A o S? Yo soy A. Bueno, ¿vos sos B? ¿Vos sos B? Y vos terminás. ¿Vos sos B? Que chaca, culiada, no me acá de concentrar. No, chileno, disculpame, no te quieras hacer tu cubano por ti. Un limón, medio limón, cuatro limones. Un limón, medio limón, tres limones. Un milón, medio... Me perdí, pero estoy al aire, ¿no? ¿Alguien sabe hablar latín? Más perdidos que chancho en misa. Viene el aire. ¿Por qué hay un chancho en misa? Están perdidos. Yo acá. Estoy perdida. Action. Ay, nene, sos más lindo que la foto. Vení, vamos a casa. Ay, nene. Sos más lindo que la foto. Levante la mano el que le pasó esto alguna vez. Nadie va a juzgar a nadie. Nadie. Dale, Sebastián. Un con picaporte, ¿no? No, ¿sabe qué? Action. ¿Sol? ¿Sol? ¿Sos vos? Por fin nos conocés. Esto del Face es una locura, ¿qué no? Ay, nene, sos más lindo que la foto. No. No, no sos más lindo que la foto. No. No me mientas, traba la puta que te parió. Bueno, acción. ¿Cómo lo tengo que decir? Como un consejo. ¿Viste cuando están las campañas anti-SIDA y cosas así? Bueno, sí, con esto. No he participado de ninguna. En la tele siempre se escucha, pobre, ¿cómo no? Ay, no veo. Siempre pasé por tu garancia, por razón. Perdón, eso no se está grabando. Casi leo la de Meren. Dale. Tocate el huevo izquierdo. Bueno, en tu caso es otra cosa. No, yo creo que... Bueno, no vamos a poner... Yo creo en Meren. Meren lo hizo, dale. Tiene demasiada burbuja eso para hacer coca. Burbuja. Burbuja, sí. No puedo decir la palabra genital al aire. Está en mi contrato. ¿Dónde está lo que firmamos? Mamá, perdón. Como no puedo quedar atrás de Gerardo Sofovich, te voy a echar en vivo. ¡Date, nena, de acá! ¡Ay, vos las querés todas para vos! ¡Choren! ¿Qué deseamos, el novio? La novia. ¿Qué? Ah, qué mal. Acá capaz que pasa alguna por acá. Sobo. Sobo, los jodidos sobo. ¿Veis el otro parámetro que es cuchurrumi? No, tiene que ser cuchurrumi. Tiene que ser cuchurrumi. Ay, ninino, ninino. ¿Qué ninino? Dale, que esto quiero escuchar. Ahí está, ahí está. Hay que darle forma nomás, Juanchi. No, pará, ahora ya quiero grabar un montón de cosas, dale. Un día más o un día menos. Si estamos perdidos, pero en el aire. Pero en el aire. Pero en el aire. Pero en el aire. Ahí está. ¿Y cómo lo escuchaste, Elvirita? Bueno, en primer lugar estoy acá al borde de las lágrimas, sincero. En segundo lugar, creo que fue muy gracioso, pero mucho más gracioso fue hacerlo. En tercer lugar, la verdad es increíble que me soporten, porque yo me escuché, no sé cuánto duró esto, yo al minuto ya no me soportaba. Yo tenía ganas de despedirme. Y por otro lado, evidentemente, ahí hay una chica con serias intenciones de ser directora de cine, una gran frustración de mi parte, que no paraba de decir acción. Y bueno, van a tener que lidiar con eso. Con dirigía mucho, ¿te acordás? Dirigía, sí, dirigía. Dirigía, dale, vamos. Tenerla sí. De novia es una cosa insoportable, ¿sabes qué? No, para nada. Así que creo que, bueno, lo felicito por soportarme, sobre todo. No. Y porque me van a tener que soportar mucho más. Exactamente. ¿Cuándo te tenemos de vuelta? Chicos, no sé, porque como yo entendí que todo el año íbamos a estar en perdidos en Buenos Aires. No sé. Para diciembre. No tengo tanta plata para pagar los viáticos en Buenos Aires. Vos sabés que el remiso es un poco más caro que acá. Bueno, de última lo que podemos hacer es trato de hablar con la gente que maneja la aerolínea. No quiero leer la susceptibilidad de nadie, pero bueno, puedo hablar con ellos a ver si me cambian el pasaje para la semana que viene. Así ya puedo estar ahí. Mientras le digas que no y le sigas diciendo que no a Pettinato, está todo bien, ¿no? Sebastián, upa. Hay información que no se puede dar en el aire. Y hay información que creo que no es conveniente que escuches. ¿Por qué? No, que escuches vos, Elvira, que escuche él. Yo creo que te acabas de meter en un problema. Sí, solito. Él pisó el palito solito. De una manera increíble. Sí, nadie, se enchufó. Nadie te manda, Francisco. Era un 110 y se metió con un 112, el muy gil. Te das cuenta que es bárbaro. Chicos, por favor, basta. No quiero hablar de mi vida privada, en serio. Está bien, bueno, no vamos a hablar de tu vida privada. No comments. Pero tenés que hablar de tu vida privada ahora porque le tenés que dejar una pregunta ahora a la doctora Zebra para que abramos el segmento que a continuación de cerrar esta entrevista va a empezar aquí en Perdidos en el Aire. Mira, ella es una consultora del amor. Del amor, exactamente. Hasta donde yo tengo entendido. También del amor yo sin tengo... sexo, ¿no? Ojo, Sí, por supuesto. No, el problema es que yo tengo problemas en todas las categorías del amor. O sea, el amor sin sexo, con sexo, el amor... Y la sexual, ¿no? Entonces, la verdad, claro, entonces estoy como un poco complicada porque no tengo ya un nivel de prioridad acerca de qué le puedo preguntar. O sea, tengo un millón de quilombos. No sé cuál sería el más importante a esta altura de mi vida. O sea... Creo que tengo todos y no quiero abusarme de ella. Bueno. De última, déjame reflexionar, o sea, voy a ir a mi cuarto, llorar un rato acerca de mi desdichada vida amorosa. De mi realidad. Claro, hacerme cargo de lo que me está pasando. Me estoy empezando a volver un poco Claudia María Domínguez, pero me quiero hacer cargo de lo que está pasando. Y una vez que ya comprenda bien cuál es la situación en la que me encuentro, que claramente debe ser nefasta, les mando un mensaje a través de Twitter. O 0381-453-0607 para los que quieran dejar mensajes, inclusive vos estás invitada para hacerlo. O el Twitter Perfecto. Perdidos Radio o el Facebook, en este caso, facebook.com/reperdidos. Perfecto, les mando un mensajito ahí y bueno, una vez que haga mi lista de prioridades sobre qué es lo peor que me está pasando en el amor, les hago llegar mi consulta. ¿Qué les parece? Dale. Te dejamos un beso, Elvirita, y esperamos tu regreso, ¿eh? Bueno, chicos, yo les mando un beso enorme a todos los que están ahí. Los felicito, la verdad. Mucha mierda para este comienzo de Perdidos en el Aire. ya voy a estar con ustedes la semana que viene. Les agradezco por bancarme, la verdad. Esta fue una situación que se me escapó de las manos, vos lo sabés, Sebastián. El público no tiene que saberlo porque hay cosas de mí que es mejor que no sepan. Pero bueno, mientras que vos lo sepas, está todo bien. Y por y todo esto, todo este mal que te está pasando, todo por decir una. ¿Todo este mal? Sí. Para, ¿ya contaste que me tropezó una moto? Uy, cierto. ¿Sabés que ayer me la encontré? Antes de ayer me la encontré en la calle, venía de frente y venía tiritando. Perdida. Venía perdida en el aire. Venía perdida en el aire y venía tiritando. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Me atropelló una moto, me voy a sanatorio. No. También. Me atropelló una moto. Y a nuestro especialista en música, ayer se cayó de la moto y no pudo venir el día de hoy. ¿Puedo dejar la moto acá? Yo me voy en ómnibus. Sí, por yo favor, también voy a hacer lo mismo. Chicos, por favor, los que están ahí, quédense a dormir en la radio. No se muevan. Pero bueno. Algo está pasando con las motos y el programa, chicos. No se muevan, de verdad se los digo. Este programa no trae suerte. Chin, chin. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Dale, chao, Virita. Un beso al Peti. Chao, chao. Mi amor, te re extraño, pero me tengo que ir. Ay, dale, ni, no. Te llamo mañana, dale. Dale, corazoncito relleno de dulce de leche con avellanas. No quiero cortar el teléfono, corta vos. Ay, no, corta vos. No, dale, vos cortá. No, vos. Corta vos, boludo. Es un consejo de Perdidos en el Aire. Cortina para empezar con la doctora Cera, ¿no? Antes de estar con vos, Regina. No, perdón, Regina se fue del estudio. Acaba de arribar la doctora Cera. Antes de ir con usted, doctora Cera, sí. Vamos a saludar a los chicos de La Pelota No Se Mancha. Ay, ¿sí? Y especialmente a Augusto López, que está escuchando. Están todos escuchándonos, pero Augusto López en especial, porque está cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Augusto López, la voz de las noches de La Pelota No Se Mancha. A ver, dígalo. Happy birthday to you. Mr. President. Y bueno, al final del programa vamos a hacer un agradecimiento especial también a los operadores como Juanche acá, que tuvieron una predisposición impresionante a la hora de editar todas estas cosas que uno está escuchando al aire, que son bastante delirantes y que gracias a ellos suenan delirantes. También le mandamos un mensaje a los amigos de Voz y Voz, que nos están escuchando atentos. Algunas declaraciones que salieron en el Desahogados del Colegio también pertenecen a amigos de amigos de amigos de ellos. ¿Sí? Ellos salen hoy a las 18 horas hasta las 20 y luego de las 20 viene también nuestro amigo Cristian Faraya. Exactamente. ¿Qué tiene algo para leer ahí? Está exigiendo saludos. Está exigiendo saludos. Está exigiendo saludos, que lo saludemos. Porque hoy también hace su debut acá en Radio. Muy bien. No, el debut fue el fin de semana pasado. Ajá. ¿Te fijaste en la fecha del mensaje, amor? tenés razón. El fin de semana pasado debutó Cristian Faraya. Está muy perdido, Francisco. Está muy perdido en el aire. Ahora sí, vamos con la doctora Cebra y su consultorio del amor perdido. ¿Cómo le va, doña doctora Cebra? Muy bien. ¿Cómo lo trata la vida? Mejor me perjudica. Ay, qué lindo. Qué lindo tener estos personajes aquí en la radio. Es una cosa tremenda. ¿De qué nos va a hablar hoy en el primer segmento? Expliquémonos a la gente primero qué es, cuál es su función aquí en Perdidos. Bueno, este segmento, en este momento, lo que vamos a hacer es poder ayudar a la gente que tiene inconvenientes sentimentales, emocionales, sensuales, sexuales. Sexuales. Sí, así que estamos abiertos a todo tipo de preguntas. ¿La gente nos puede dejar mensajes ahora ya? Sí, ya pueden comenzar, no hay ningún inconveniente. 453-0607, 0381 si está llamando de otra ciudad que no sea ni Yerobuena ni San Miguel de Tucumán, es decir, el interior tucumano o afuera de la provincia, ya sea Buenos Aires. Las amigas de Córdoba que están escuchando. De Córdoba. Seguramente sus amigas de Córdoba tienen cara de tener muchos problemas sentimentales y más que nada de los sexuales, ¿no? No, la verdad es que generan problemas. Ah, esa es otra cosa. Nos podrían presentar a las amigas. Dejan huella. Sí, a mí me gustan las preguntas. problemas. Dejan huellas. No, sí, son mujeres que dejan huellas. ¿Con qué específicamente dejan huellas? Porque eso es... No, no, en el corazón. Bueno, en la historia. Cosa. Siempre hay un antes y un después en una mujer dentro de un hombre. Sí, seguro. Sí, siempre hay un antes y un después en la mujer, en el hombre, dentro de la mujer también. A veces es mejor ni recordar. Pero bueno, ¿cuál es el tema que nos compete el día de hoy? ¿Qué nos compete justamente? Bueno, en realidad no vamos a hablar de competencias, sino que vamos a hablar de el cuarentazo. Cuando llegan los 40 y no sabemos qué hacer, empezamos las mujeres a tunearnos, nos ponemos lolas, botox, ácido hialurónico, piercing para parecernos más pendejas, porque las que están ahora es increíble lo que están. Ácido hialurónico. Hialurónico. Con H. ¿Qué carajo es eso? Son inyecciones que se reabsorben para sacar las patas de gallo, para sacar los años y parecer una veterana vestida con calzas de animal print. ¿Me entendés que no te da el piné? ¿Cómo se llamaba el tratamiento ese que se hacía a Moria Kazan? Ortomolecular. El ortomolecular, exactamente. Sí, a Moria Kazan le han hecho mucho el ortomolecular, pero ese es otro tema. Y pobre no mejora, ¿no? No mejora, sigue siendo una patada en la ingle. Un caballo. Qué bárbaro. Después tenemos por el otro lado, este es del lado de las mujeres, que en realidad, bueno, empezamos con un montón de situaciones, que nos empezamos a replantear los primeros novios, cómo estamos. Si no nos humedecemos, si nos calientan, ¿qué nos calientan? Empiezan a salir solicitudes de pendejos de 23, 22 años en nuestro Facebook y nosotras, hello, ¿qué pasó? Y se sienten divinas, espléndidas. No, hermana, quieren estar con una veterana, nada más. Después los tipos empiezan. Que empiezan todo a comprarse todas las cremas habidas y por haber, cuanto más internacionales mejor, en tanto y en cuanto Cristina nos permita que ingresen, nos empezamos a afeitar más, nos afeitamos lugares que no teníamos pensado afeitarnos. Digamos depilar, porque afeitar es algo muy masculino, creo. Y bueno, hombres, está hablando de los hombres. Estamos perdidos en el aire, está bien. Y se empiezan a afeitar lugares que no tenían pensados afeitarse en su vida, porque era lo más masculino que existía. De repente empezamos con cremitas, con talquitos, con visitas a ponernos pelitos en la cabeza, si no tenés. Cuando en realidad, chicos, a ver, no hay nada más sexy que un buen pelado. Ahí tenemos una pregunta, la primera pregunta que nos manda un oyente, ahí si la podemos leer al aire. A ver, te la leo yo para que vos la contestes, en realidad te estoy haciendo hacer doble función. Nos escribe Miriam y nos pregunta, una se tiene que bancar que le digan mal cogida, ¿cómo ustedes lo hacen mal y el insulto es para nosotras? Bueno, a ver, ¿cómo se llama? Miriam. Mira, la verdad que más que tener razón... sos una Biblia abierta. ¿Qué querés que te diga? Uno finge, viste, trata de laburarla, uno es gauchita. Bueno, nos encontramos en la situación y tratemos de hacer lo que no se puede. Lo importante no es el argot, sino el anchor, chicos. A ver si logran entenderlo. Y después nos dicen, como... Te tratan de mal cogida. De malco. No es de malco. Es que una está agotada, está con los chicos, la casa, la empleada, esto, aquello. Y encima tener que laburarla para... La pasé hermoso, mi amor. Es imposible. Pero ¿cuál es la solución de eso? Porque, a ver, el tipo también es un pibe que va toda la semana, labura 2 horas al día y después llega la noche y... ¿Y pero qué pretende? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? No, en realidad el tema es el siguiente. A ver, si tenés una pareja estable, ¿sí? ¿Laburamos los dos, macho? ¿O no? ¿Sí? Porque ustedes pretenden más allá de la edad, los juguetitos, que una esté divina, que una esté perfumadita, bañadita, todo esperándolo con la comida caliente. ¿Cómo haces para sacarte el aceite, el olor a aceite en 15 minutos? Bueno, pero el aceite en el ámbito del sexo es una cosa muy... No, el aceite de la comida, mi amor. Bueno, pero no es lo mismo. No, después, en otro momento vamos a hablar de otro tipo de aceites y cosas así que son divertidas como para poder... Aparte, nunca uno en la cocina, digo. Claro. Bueno, pero estamos hablando de que nos tratan de malco a nosotras y el que nos hello. Es él. O sea, nos tenemos que hacer cargo. Es que no es cómodo en la cocina. Depende de la altura. Mi marido mide 1,97 m. Yo mido 1,56 m. Estamos es hablando... un capo. Es un capo. Sí, en realidad sí. Te hace todo tipo de vueltas. Y es que, sí, sos como un juguetito. Sos como una malabarista rusa que la tiran para arriba. Claro. Tres mortales y cae justo en el lugar donde tiene que caer. Me dice Mamushka. Mamushka, bueno, te das cuenta. Pero bueno, ¿cuál sería la solución entonces para esta chica? ¿Qué tendría que hacer? Nada, contestarle, hermano, todo bien. Yo puedo tener la cara de Malco, ¿sí? Pero tu manera de hacerlo no lo vas a mejorar. Y acá nos mandan otro mensaje. Bueno, este parece que está hinchando, los quinotos. Dice, si el dolor se va, la inflamación vuelve. Si el dolor se va, la inflamación vuelve. Vuelve depende del target que tengas al costado. No, además yo tenía entendido que con mucha velocidad se irrita, pero de acá inflamarse es una cosa de locos. ¿Cómo hace? Hielo. Hielo, bidetazo y no, a descansar, chicos. A ver, no es una carrera. Ustedes tienen que entender algo. Cuando una mujer los calienta, los sensibiliza en todos los sentidos, no es necesario estar 1 hora 40 dando bomba. Claro, no hace falta. Es un ratito. Cachondeo. Pero después viene la queja de parte de ella, ¿eh? Después viene la queja de... No, tampoco 5 minutos. Laburás. No, tampoco 5 minutos. Bueno, tira entonces la posta. A ver, la relación sexual... Hablando en serio, la relación sexual, para que todo el mundo se quede tranquilo, normal, es de 5 a 10 minutos. Sí, señor. Estoy en el target. Pero estoy diciendo que 5 minutos no... No, menos. 4.59 sos un desastre. Estamos hablando de un promedio. 4.59. No, ya está. Estamos hablando de un promedio. 5.3. Arriba. ¿De qué estamos hablando? ¿De la cantidad de veces semanales o de un encontronazo y me diste 5 minutos? Es verdad. Claro, son dos cosas distintas. Sí, además. Cuando sí, tenés una pareja estable, por ahí, 5 minutos. Estable. En la pareja estable, 5 minutos. Que está el laburo, que está esto, los chicos, las responsabilidades, etcétera. 5 minutos son 5 minutos. Es verdad. Es verdad. Eso sí. Cuando es verdad. Tenés, cuando estás nada, así, un touch and go, y me das, y te perfumaste, y te depilaste, y te hiciste la tira de cola, y te cambiaste todos los piercings, y estás divina, espléndida, se van al mueble, y toda la historia, y. ¿Cinco minutos? Sí, es entendible. Porque es como cuando cocinás, viste, un asado, lo cocinaste, te demoraste 3 horas, el lechón, vas, lo pones en la mesa y, te lo comiste en 5 minutos. Claro. Y bueno, y por eso hay tanta gente soltera que come panchos directamente. Claro, si los cocinan en 5 minutos, se los comen 3. Y bueno, es así. Hay es que así. Diferenciar. Hay que diferenciar. Exactamente. Doctora Severa, fue un gusto tenerla con nosotros. Más ella que un placer. ¿Puede adelantarnos un poquito lo que va a hablar en el próximo segmento, el próximo sábado? El próximo segmento seguramente vamos a estar hablando ya de juguetes. Me interesa. De juguetes. Juguetes y fantasías. Y disfraces también. Disfraces. Por eso. Vamos con la música, a ver qué empieza a sonar cuando son... Ya estamos sobre la hora, ¿no? Ya nos están corriendo. Ya estamos... nos van a dar unos 10 minutos más por la demora y esperamos que no nos cobren. Vamos, esto que suena, a ver si me lo pones un poquito más. Ah, esto es YouTube. Esto es YouTube. Oh. Sunday, Bloody Sunday. más 13 horas 4 minutos, nos pasamos un poquito del horario límite, pero vale la pena, vale la pena. Todavía nos queda un segmento, en realidad nos quedamos sin haber hecho dos segmentos, porque teníamos también programado ser el teléfono satánico, que en realidad se trata de bromas telefónicas, pero no va a poder ser el día de hoy. Sí, el próximo fin de semana ya lo vamos a preparar bastante bien. Rápidamente entonces, presentamos un nuevo segmento. Esto sí es novedad, porque en el 2009 no lo teníamos. Esto es el raptativo del aire. ¿De qué se trata el raptativo del aire? Si nos puedes explicar un poquito, Francisco. Son noticias, las noticias de la semana, lo destacado, lo cantamos. Lo cantamos y lo criticamos también, ¿no? Porque el rap es así, ese es el espíritu del rap. Es crítico, es irónico y va directamente contra los culpables. Bastante controversial. Vamos con el raptativo del aire ahora en Perdidos en el Aire. Radio Q presentando desde Yerba Buena, Tucumán, Perdidos en el Aire, ayudando a rapper a expresar lo que pasa en las calles, lo que pasa en la fiesta cuando mezclas mucho alcohol, drogas y nenas. Suena como la mejor de las escenas, pero en un momento una de ellas queda en pena por una chica que se subió a una mesa muy alcoholizada o drogada, no se sabe qué pasó, se cayó de ahí o le empujaron para molestarle. La vieron tirada, se cortó la fiesta, terminaron los gritos y los alardes, por lo menos así me comentó mi madre. Se lavaron las manos los muy cobardes, los políticos y hasta los del plantel que tú compartes. Un día de partido donde ves a tu equipo favorito, casi me olvido la incansable lucha del padre que sigue muy dolorido. A los policías que omitieron pruebas y a otros ascendidos sin ningún motivo. Me pregunto, ¿es que ya no hay seguridad ni para uno mismo? Esta es la historia, a grandes rasgos. Primero estaba en el abasto, subió un remis y se fue quién sabe a dónde, desapareció sin dejar rastro. Después apareció al costado de la ruta en un barranco. Habrá sido obra de mafiosos o de un par de vatos que los investigan por dinero lavado, negocios sucios por la presión a Susana Trimarco. Qué abusos, ilusos, viviendo décadas de drogas, delincuencia impune y arrebatos, para que ahora vengan a hacerse los santos. Incluso, lo siento, pero ya quedaron marcados por el no tan peligroso ojo de la ley. Aunque no hagan las cosas bien y les haya salido un entre 100, recién pudieron acabar con su régimen. Ahora quieren poner más seguridad sin haber podido parar el crimen. Investiguen, dejen de parar a los que de robar no viven. Si a esos que ustedes mismos reinciden a las calles y no les impiden que maten a una embarazada a la salida de un banco, arranco diciendo que esperen que tomemos medidas con nuestras manos, pero el gusto no les damos. Vamos diciendo queremos una Argentina mejor, por favor basta de inseguridad que es fruto del amor de dos. Hoy en día sin nacer ya se encuentra con Dios, póngale punto final que mi rap avanza, alcanza, no como la vinaza que al pueblo amenaza, dejando residuos, contaminando ríos y haciendo menos fuerte a los niños que hoy queremos que sigan vivos. Por eso infrinjo y aplico rap contra las leyes, que se levanten conmigo todos contra los burgueses. Rimas de vida, alegría que roba sonrisa, queremos vivir en una mejor Argentina sin estar pensando qué será de nuestras vidas. Sacar todo lo malo y seguir el día a día, disfrutando un partido como el Deca contra el Santo Tucumano. Pensaron que tenían el partido ganado, mejor dicho empatado, pero después de un fuera de juego los más grandes lo liquidaron. Quedaron calientes, los rojos y blancos de tanto arder el estudio incendiaron. Rompieron mallas diciendo que habían comprado al árbitro. Qué malos perdedores, si desde el comienzo fuimos sus peores temores, que salieron de sus pesadillas para hacerle temblar las rodillas. En fin, esta es mi Argentina, donde no sabes cuándo perderás la vida. Solo camino con mis poesías cantando historia, sin pedirle nada a los políticos o la policía, pensando siempre en estar bien con mi familia. Es lo único que quiero en mi memoria. Ahí pasaba entonces el rapero perdido. Esto vamos a ir limándolo a medida que vayan pasando los programas. Es un segmento nuevo, novedoso. Rapear la actualidad con el espíritu que tiene el hip hop. Claro. Sí. El espíritu que tiene el hip hop, que es crítico y es apunta directamente a los culpables. Sí. Para los que... Este es el tema del momento, ¿eh? Harlem Shake, del DJ Power. Pero en fin, Para los que nos estuvieron escuchando y atentamente, podemos nombrar entre los temas que estuvo acá cantando el rapero perdido, el caso Leos, que cumplió ya siete años sin resolución. Sí. La contaminación en la cuenca Salidulce, también, que es todo tema de industriales tucumanos. Tenemos también el perseguimiento lo sale, ¿no? Que pasaron décadas sin que esto pasara y tuvo que venir alguien a decirles, y una persona como Susana Trimarco, decirles, vayan, arréstenlos porque a mí se me canta la gana. Claro. Y obviamente hizo cosas malas, pero tuvo que venir una persona específica para hacerlo. El clásico tucumano y, por supuesto, ahí a muy grandes rasgos también nombró el caso Píparo. Esto fue el Raptativo del Aire. Vamos ya con la cortina de cierre y hacer una breve alusión a lo que fue el programa de hoy. Ahora sí, esto llega a su fin, de a poco, 13 horas y 10 minutos. Tenemos que irnos sin antes agradecer a los operadores, y por favor, necesito que me seque las lágrimas en este momento. A ver, Sebastián. Juanchi Villafañe, por aguantarme, por permitir que estuviera siempre detrás de él, con el peligro que eso significa. Indicándole dónde cortar, indicándole dónde subir, dónde bajar, dónde meter, dónde sacar. También un caso similar con Luciano Soria, que también es operador de acá de la radio, y ayer también hizo mucho el aguante también Guillermo Perdigón, que rápidamente la noche editó el Desahogados de Clásico Tucumano. A todos los operadores, Guillermo Perdigón, Juanchi Villafañe y también Luciano Soria, muchísimas gracias por la predisposición. Y todos estos separadores de tanda y de segmento que están escuchando, No estarían si no es por ellos. Así y todo es. Lo que pasó acá en Perdidos en el Aire es gracias a ellos, que de manera muy buena desempeñan aquí su función. Estuvimos entonces un resumen del programa de hoy. ¿Nos puedes hacer, Francisco? En una palabra. Formidable. En una palabra, usted ya lo dijo al final de la primera hora, pero lo dijo fuera del aire. Quiero que lo diga ahora. Más que un placer, un orgasmo. Un orgasmo. Francisco, genial, realmente genial. Usted, señorita María, en una palabra, por favor, que sea española y que sea excitante. Maravilloso. Coño. Joder. Y nosotros nos vamos a despedir. Hasta la próxima ocasión. Le prometemos a la gente que la próxima vez sí vamos a tener el teléfono satánico. Sí. Le recordamos además la programación para el día de hoy, 18 horas, Vos y Vos. Los chicos Matías Luna, Santiago Madrid y Guga Petrelli van a estar entreteniéndolos. Es un programa bastante interesante, hecho por chicos de secundaria, para chicos de secundaria y otro público también, ¿por qué no? Y más tarde nuestro amigo Cristian Faralle, que va a estar con Radio Border. Un programa realmente exquisito en lo que tiene que ver con lo musical. Exquisito. Nosotros desde aquí, Regina Piaggioli, Francisco Sánchez, María Campillo, Francisco López Toscano, el Facha Toscano, mi hermano por acá que también está, Nicolás Ángel, que nos vino a visitar. Elvirita desde Buenos Aires. Elvirita desde Buenos Aires y quien les habla en las palabras ahora, Sebastián Ángel. Les decimos hasta el próximo sábado en Perdidos en el Aire. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now.